los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, tomen eso que al cabo mi gusto es. Estés. Aunque me duele el corazón, tomen eso que al cabo mi gusto es. Espérense, ya me puse el sombrero. Es a ver, Juarecita. Ay, ya se le ve. Que en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está. Esa es. La Juarecita, ponle ahí la Juarecita. Esa es. Échale ahí tono, por favor.